Juan capítulo 9 nos narra la historia de un hombre que nació ciego. Hoy en día, hermanos, vemos personas con muchas discapacidades, sobre todo el énfasis que se está haciendo en la educación. Hemos aprendido, ahora que fuimos a Monterrey, sobre la inclusión. Ya los niños con discapacidades ya no tienen un grupo aparte o una escuela aparte, ya también son recibidos en las escuelas. Algo bien interesante que aprendíamos es que no se les dice niños, a veces cuando decimos, sobre todo en los niños, ¿verdad?, con discapacidades, se nos hace así como que feo, ¿verdad? Y las personas buscan decir cosas como niños con capacidades diferentes, pero un hermano muy, muy experto en la materia nos explicaba que no es así. No podemos decirle a un niño que tiene capacidades diferentes porque cada niño tiene capacidades diferentes. También no lo podemos decir al niño que es con capacidades, es un niño especial, porque todos los niños son especiales, ¿verdad?, en diferentes sentidos. Entonces, la manera más técnica y correcta es un niño con una discapacidad, una disfuncionalidad en alguna de sus extremidades, tal vez una discapacidad auditiva, del habla, de la vista, del movimiento, incluso en su propio cerebro. Y a pesar de las tecnologías, hermanos, para combatir estos problemas, resulta difícil, aún así, para una persona con una discapacidad, realizar ciertas tareas que tal vez para nosotros son tan sencillas y tan cotidianas, aún con toda la tecnología y las rampas y las cosas que ponemos, ¿verdad?, aún así representa una dificultad para una persona con una discapacidad. Ahora, imagínese vivir en el primer siglo, donde no había rampas para minusválidos, no había sillas de ruedas o muletas, no había aparatos auditivos, no había señalamientos, no había lazarillos con los perritos, ¿verdad?, que guían a los ciegos. No había el sistema Braille. Hermanos, las personas con discapacidades en el primer siglo eran totalmente marginadas. Eran rechazados, eran objetos de burla. Solo servían para mendigar. De hecho, mire lo que esta persona aquí en Juan capítulo 9, al final del versículo 8 dice: ¿no es este el que se sentaba ahí, mendigaba? No podían hacer nada más. Eran marginados y rechazados. E incluso veían sus discapacidades como una maldición. De hecho, es la pregunta con la que se acercan los discípulos a Jesús cuando Jesús va caminando y encuentra a este hombre que nació ciego. Y la pregunta de los discípulos, mire, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Suponían que la ceguera en el caso de este hombre era el resultado de la maldición de Dios por algún pecado. Alguien tuvo que haber hecho algo malo para que este hombre le haya sucedido esto desde su nacimiento. Es verdad, hermanos, muchas veces muchos problemas son consecuencias de nuestras malas decisiones, consecuencias de nuestros pecados. Sin embargo, el hombre no es la causa final de todo. Al final vemos a un Dios soberano que está usando todas las cosas para mostrar su gloria y mostrar sus obras. Mire lo que dice ahí versículos 3 al versículo 5, la respuesta de Jesús. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino ¿para qué? Que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. No es porque alguien pecó, no es la consecuencia de una mala decisión, es porque Dios está soberanamente obrando y Dios así lo permitió que este hombre naciera ciego. ¿Por qué? Para que la gloria de Dios, las obras de Dios se manifiesten, para que otros puedan ver la grandeza de quién es Dios. Esta es la razón. Detrás de todas las cosas, hermanos, están los propósitos del Dios soberano, quien quiere mostrar su gloria. Esa es la respuesta a todos los porqués. Dios es la respuesta. Imagínense a los papás de este hombre cuando nace su bebé. Tal vez fue su primer bebé y estaban esperándolo con ansia. Nace este bebé y de pronto se dan cuenta que algo no está bien con él. Se dan cuenta tal vez de que no sigue los movimientos, su mirada está fija, incluso sus ojos se ven diferentes. Tal vez se dan cuenta que no responde a la luz, no voltea y saben, se dan cuenta que su bebé ha nacido ciego. Quizá esos padres lo toman y con dolor en su corazón miran al cielo y dicen, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué a nosotros? Señor, ¿por qué nuestro bebé? Señor, no estamos preparados para esto. Nunca se está preparado. Nunca se está preparado cuando un niño nace con síndrome de Down. Nunca está preparada una madre para perder a su hijo en su nacimiento. Nunca se está preparado cuando fallece un ser querido o su diagnóstico del médico resulta ser cáncer. Y preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a nosotros? Pero vemos a nuestro Dios soberano, que está haciendo todas las cosas y todo lo que permite es para mostrar las obras, para que se manifieste la gloria de Dios. Él es la razón. Y podemos decir como el salmista y en el Salmo 73, mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Y podemos decir como Job, que perdió a toda su familia, perdió todas sus cosas, perdió todo lo que tenía, perdió hasta su salud. Y quizá él era el primero en tener el derecho de preguntar, Señor, ¿por qué a mí? Pero ¿saben qué dijo Job? Capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Porque nuestro Dios está en los cielos. Él es un Dios soberano. Pero hermanos, esto no tendrá sentido para nosotros a menos que Dios se convierta en nuestro más grande tesoro, a menos que Dios se convierta en la persona más importante para nosotros. Se nos hará bien difícil responder ante las circunstancias pensando en que Dios es soberano. Recuerda Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y quizá lo repetimos, ¿verdad? Y se lo decimos a un hermano que está pasando por una situación difícil. No te preocupes, hermano, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero, y cuando Jesús dijo que el propósito de que este hombre naciera ciego, porque es lo que está diciendo en versículo 3, el propósito de que el hombre naciera ciego es que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que está diciendo es que la gloria de Dios debe ser más importante que cualquier otra cosa. La gloria de Dios debe ser más importante incluso que la vista. Cuando el pasaje de Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, habla de aquellos que aman la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa. Por encima de la vista, por encima de la seguridad, por encima de la salud, incluso por encima de la vida misma. Salmo 63:3 dice, tu misericordia es mejor que la vida. Cuando amamos a Dios de tal manera que su gloria, su misericordia y lo que Él es suficiente, que no importa si incluso pierdo mi propia vida. Podemos pensar de esta manera, que Dios obra y Dios usa todo soberanamente para mostrar sus obras y su grandeza. Hermanos, no podemos responder de esta manera ante las circunstancias. No podremos deleitarnos en la soberanía de Dios a menos que Dios ilumine nuestros corazones. Mire lo que dice versículo 5. Jesús hablando dice, entre tanto que estoy en el mundo, dice, luz soy del mundo. Un poquito antes, Juan capítulo 8, versículo 12. Léalo conmigo. Juan 8, versículo 12. ¿Lo tenemos? Juntos, dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesús es la luz. Y hermanos, porque Dios es luz, usted y yo podemos ver su gloria y deleitarnos en su gracia. Dios es luz y va a demostrar al darle luz a este hombre en su vista y en su percepción de quién es Jesús. Él va a ser luz en las tinieblas de este hombre ciego. Mire lo que sigue diciendo el pasaje, versículo 6. Dicho esto, después de que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿cómo? Viendo. Yo soy la luz. Y Jesús lo demuestra al dar luz en la ceguera de este hombre necesitado espiritualmente y necesitado físicamente. Y quizá nos preguntamos cuando leemos esto, ¿por qué Jesús hizo lodo? Jesús pudo haber dicho, Él es la palabra que estaba en el principio con Dios, que cuando Dios dijo, sea la luz, sean las galaxias, que todo con su propia palabra, Él pudo haberlo dicho. Él pudo haber dicho, recobra la vista y ya, y lo hubiera hecho. ¿Por qué Jesús usó lodo? Dos razones. La primera razón, hermanos, es para enseñarnos que Dios usa medios para cumplir sus propósitos. Dios usa medios para cumplir sus propósitos. Usó dos cosas. Usó el lodo y ¿qué más usó? Saliva, muy bien. ¿Y qué más usó? Agua. ¿Sí o no? Porque dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Lodo, saliva, agua. Hermanos, recuerdo a un hermano ahí en la misión de Cazones que me decía, no hermano, estoy pasando por tormentas y que mi salud. Y le ayudamos, fuimos, compramos sus medicamentos y la siguiente semana nos decía lo mismo, estoy pasando por tormentas porque no me recupero de mi salud. Y le preguntábamos, ¿ya tomó sus pastillas? No, pero estoy esperando el poder de... Hermanos, si no usa los medios que Dios le ha dado, no va a poder ver. Dios quiere usar esos medicamentos. Así dice el pastor Samuel, ¿verdad? Es lo que significa. O alguien mencionó en una predicación. Toma tus pastillas. ¿Verdad? El estudiante que ora antes de su examen. Señor, dame sabiduría porque ayer me desvelé viendo una película y no pude estudiar para mi examen. No, Dios te da tiempo, Dios te da los recursos para que cumplir sus propósitos. El hombre, aquel hermano, hermana que ora por la salvación de su esposo, de su esposa, por la salvación de sus compañeros en la escuela, en el trabajo, pero nunca le habla del Evangelio. Dios nos dio el Evangelio, Dios usa esos medios, Dios quiere usarle a usted. Dios quiso usar lodo y agua para sanar a este hombre. La segunda razón por la que creo que hizo lodo es para iniciar una controversia. Una controversia que iba a mostrar la actitud de los fariseos, iba a mostrar el corazón de este hombre mendigo que había sido ciego. Mire lo que dice versículo 13 al versículo 16. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Y era día de qué? De reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos. Le preguntaron cómo había recibido la vista. Él dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había, ¿qué? Disensión entre ellos. Los judíos, en sus leyes agregadas, ellos habían dicho que usted no podía hacer tortillas en el día de reposo. Estaba prohibido amasar cualquier tipo de masa, ya sea barro, ya fuera masa, en ellos usaban más la harina, ¿verdad? Sin levadura. Usted no podía hacer nada de esto, estaba prohibido en el día de reposo. Ellos habían agregado esas leyes. Y así que hacer lodo con la saliva era lo mismo para ellos. Está violando el día de reposo. Y Jesús abre esta controversia sobre el día de reposo para mostrar, como Él ya lo había mencionado antes, que Él es el Señor del día de reposo y que es bueno hacer el bien en el día de reposo, pero quiere mostrar la actitud y el corazón de los fariseos. Vamos a ver dos tipos de respuestas en esta historia. Dos tipos de respuestas a la luz de Jesucristo. Recuerdan, Dios es luz. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y va a haber dos tipos de reacciones por parte de los fariseos, por parte del hombre que había estado ciego. Vamos a ver ahora de manera así rápida un resumen. En esta historia encontramos cinco conversaciones. Las voy a leer de manera rápida. Quiero que tomemos esta perspectiva de la historia. La primera conversación es la conversación entre el mendigo y sus vecinos. Mire lo que dice el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros decían, a él se parece, ¿eh? Más o menos. Él decía, no, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé, no sé. Es la primera conversación, el mendigo y sus vecinos. La segunda conversación, el mendigo y los fariseos. La acabamos de leer, versículos 13 al 15, cuando le reprenden por haber hecho esto en el día de reposo. Versículo 17. Al versículo 17 dice así, entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él le dijo que es profeta. Tercera conversación la encontramos entre los fariseos y el padre de este hombre. Versículo 18 al 23 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ya estaban dudando hasta de la ceguera del hombre, del nacimiento. No creían y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Quién sabe? Ahora hasta dudamos de eso. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Le pasaron la bolita. Cuarta conversación, nuevamente, el mendigo y los fariseos, versículo 24 al 34. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Otra vez, ¿verdad? No se convencen. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, hablando de Jesús. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Abraham somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a... discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto de este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y la última conversación entre Jesús y el mendigo. Oyó Jesús que le habían expulsado. Versículo 34 dice, los fariseos respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyendo Jesús que le había expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Hermanos, porque Dios es luz, usted y yo podemos ver la gloria de Dios y deleitarnos en su gracia. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tanta importancia tiene el que Jesús sea luz en nuestras vidas? ¿Cómo eso afecta y debe afectar nuestras vidas? En primer lugar, vamos a ver que el resultado de que Dios sea luz es que usted y yo podemos, en primer lugar, tener una visión clara de quién es Jesús. Una visión clara, porque Dios es luz, usted y yo podemos tener una visión clara de quién es Cristo. El hombre, hermanos, estaba creciendo, estaba aprendiendo. Primero recibió la vista física. Después recibió la vista espiritual. Después de recibir la vista física, pudo ver cada vez más claro y más claramente quién era Jesús. Mire esa progresión, su avance en su entendimiento, en la luz de Cristo sobre su entendimiento de quién es Jesús. Comienza en el versículo 11. Perdón, versículo 10 y versículo 11, y le dijeron, hablando a sus vecinos, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. ¿Cuál es el concepto que tiene este hombre de Jesús cuando recibió su vista? Es un hombre, ¿verdad?, que se llama Jesús, y es lo único que sé, porque le preguntan, ¿dónde está? No sé. Todo lo que él conocía, todo lo que él sabía de Jesús, era que era un hombre y que tenía un nombre llamado Jesús. Pero después de ver la controversia que Jesús había causado por este milagro que él había hecho, miren lo que pasa en versículo 16 y versículo 17. Los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había disensión. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué piensas tú de ese hombre? De ese hombre que se llama Jesús. Yo creo que es un profeta. Yo creo que es más que un hombre. Y va creciendo en su entendimiento de quién es Jesús. Ya no es simplemente un hombre llamado Jesús. Su concepto ahora es de Jesús como un profeta. Versículo 30 en adelante. Respondió el hombre y dijo, pues eso es lo maravilloso, que no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Es un hombre, se llama Jesús, es un profeta, pero ahora hay algo más en su comprensión de Jesús. Él viene de Dios. No solamente es un hombre. Hay algo más profundo en esto. En todo esto que está pasando. La luz de Cristo le está dando entendimiento sobre quién es Jesús. Y por último, versículo 35 al 38. Jesús le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿quién es? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y adoró. Creo, Señor, y adoró. Dios le llevó a un conocimiento cada vez más profundo y más profundo de Cristo, hasta que él pudo entender el Dios mismo, hecho carne, habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este ciego lo pudo contemplar y creyó y adoró. Hermanos, como hijos de Dios, somos llamados a profundizar cada día más en el conocimiento de nuestro Dios. Y entre más nos adentremos a Jesús, en conocerlo a Él, en aprender de Él, en estudiar su palabra, nos daremos cuenta lo difícil que es, que nunca terminaremos de conocer a alguien que es eterno. Esa es la razón por la que el cielo es eterno, porque pasaremos la eternidad de la eternidad disfrutando en conocerlo a Él, y cada día será algo nuevo, cada día será un deleite en la presencia de nuestro Dios. Conocer a Dios es la razón por la que existimos. Conocer a Dios y deleitarnos en su gloria, en su presencia, es la razón por la que estamos aquí, reunidos. Hermanos, esa es la razón por la que el cielo es el cielo. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué es Jesús para usted? Quizá es como este ciego lo dijo, un hombre, ¿verdad?, llamado Jesús. Para muchas personas esto es lo que es Jesús, un simple hombre, ¿verdad?, que todos adoran. Algunos otros han llegado a decir, pues fue un gran profeta que vivió en la antigüedad. Muchos otros tienen un concepto quizá más profundo de Dios, como un hombre enviado de Dios. Algunos tal vez le llaman hijo de Dios. Pero, ¿cree usted que Jesús es el mismo Dios encarnado, el Verbo de vida, el Rey de Reyes, el Señor de Señores? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es el Hijo de Dios verdaderamente? Amén. Bueno, está bien. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa usted a la semana conociendo al Hijo de Dios? Si usted verdaderamente cree que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, ¿cuánto tiempo pasamos profundizando y conociéndolo y deleitándonos en su presencia? ¿Cuánto tiempo? ¿Refleja realmente nuestro tiempo en la palabra de Dios y en la meditación de su grandeza nuestro concepto de Dios? No es una responsabilidad, hermanos, es un privilegio. Y como les decía, es el llamado de todos nosotros, conocer a Dios. Efesios capítulo 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿y del qué? Conocimiento del Hijo de Dios. Eso es para lo que hemos sido llamados, para conocer a Cristo. Y a través de la luz de la palabra de Dios, podemos tener una visión clara de Cristo y del mundo. Clara de Cristo, de modo que lo podemos conocer día a día. Pero dijimos que hay contrastes en esta historia. Ya vimos la primera cosa, el ciego pudo tener una visión clara de quién es Cristo. Fue creciendo y profundizando en su conocimiento de Cristo. Pero vemos el contraste. Vemos también a los fariseos. Miren lo que dice ahí la actitud de los fariseos, versículo 16. Dice, algunos de los fariseos decían, ¿cuál era el concepto que los fariseos tenían de Jesús? ¿El Hijo de Dios? ¿Ese hombre qué? No procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Esta era su actitud. Versículo 24, léalo conmigo, por favor. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Cuando el ciego tiene una visión clara de quién es Jesús, de que Él proviene de Dios, que es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, la visión de los fariseos es que Él no viene de Dios, es un hombre pecador y no puede ser el Mesías. La misma luz, las mismas obras, el mismo milagro, pero dos respuestas diferentes. Hermanos, eso es lo que pasa ante la predicación de la palabra de Dios. Podemos estar sentados aquí, escuchar la predicación de la palabra y ser edificados en ella, no en lo que yo digo, en lo que la palabra de Dios dice, o podemos estar ahí sentados, aburridos y esperando que el culto termine para poder salir y comprarme una raspa. Personas pueden escuchar el mismo evangelio predicado, la misma predicación del evangelio, y personas pueden humillarse ante el altar y otras personas pueden quedarse como una roca, inmutables ante la palabra de Dios. Un predicador dijo que existen únicamente dos respuestas a la predicación del evangelio. Las personas se convierten, se van a convertir o se van a resistir al mensaje con la fuerza de un animal salvaje. No existen intermedios. No existen, yo voy a esperar a que sea viejito para entregarme a Dios, ¿verdad? Después sigo a Jesús, ahorita solo vengo de oyente. Solo vengo de oyente. Cuando usted intenta ser intermedio, usted ya ha tomado una decisión, ha decidido decir no a Jesús. Necesitamos una visión clara de Cristo, necesitamos la luz de Dios, porque Dios es luz, hermanos. Usted y yo podemos tener una visión clara de quién es Cristo. Pero en segundo lugar, el segundo efecto que la luz de Cristo tiene sobre nosotros, es que no solamente podemos ver, tener una visión clara de quién es Jesús, sino que podemos tener el valor para confesar a Cristo. Porque Dios es luz. Usted y yo podemos tener valor para confesar a Cristo. Hermanos, este hombre era un mendigo. Siempre trato de recordar dónde va el acento. Era un mendigo. Debemos suponer que pedía dinero, ¿verdad? Los mendigos piden dinero. Debemos suponer que era, ¿qué? Pobre, ¿ok? No tenía dinero. No creo que era, no pienso que era su hobby. Tal vez nunca fue a la escuela. Tal vez nunca tuvo educación. De hecho, eran rechazados las personas con discapacidades. Sin embargo, este hombre les da una cátedra de doctrina a los fariseos y a los estudiosos de la ley. Da un testimonio de su fe en Jesús con valor para defender su fe, incluso de confrontar a los maestros de la ley. Miren la manera en que les habla. Perciba esto en el texto. Los judíos le vuelven a decir, versículo 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Saben qué? Acababan de amenazar a sus papás con expulsarlos de la sinagoga. Estaba en peligro lo único que quizá tenía, su religión. El único lugar tal vez donde le aceptaban para escuchar. Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Las siguientes palabras, versículo 28. Le injuriaron, le humillaron, se burlaron de él. Y le dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto de este, no sabemos de dónde. O sea, ellos con toda su conocimiento y sabiduría de Moisés. Mire a este hombre, pobre, mendigo, pero que ahora veía. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y mire su doctrina, mire cómo él pensaba. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ellos decían, es pecador, pero no puede ser posible. Porque Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Jesús viene de Dios. Jesús es algo más que lo que ustedes pueden entender, que lo que ustedes pueden percibir. Jesús es mucho más grande de lo que ustedes están diciendo. Respondieron y le dijeron nuevamente, tú naciste en pecado. ¿Verdad? Nuevamente le tocan donde más le dolía. Toda su vida le habían dicho, mira tú, eres el producto de una maldición, naciste ciego, pues es porque alguien tuvo que pecar, tal vez tus papás, tal vez tú en algún punto de tu otra vida, porque era la creencia, ¿verdad? Porque por eso naciste ciego y esa es tu maldición. Mira, tú naciste en pecado, por eso estabas ciego. Tú naciste en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Me quieres enseñar doctrina a mí, el maestro de la ley? Y le expulsaron. Este hombre con su poco conocimiento les dio una cátedra de cómo valorar a Jesús, de cómo ver la luz de la revelación de Cristo. Hermanos, cuando nos ha pasado algo increíble, no podemos ocultarlo. Cuando a algo a usted le sucedió, va de vacaciones, mi esposa y yo, cuando fuimos de nuestra luna de miel a Cancún, estábamos asombrados, nunca habíamos visto una playa así increíble. Y tomamos fotos de todo, ¿verdad? De las palmeras, de la arena. Disfrutamos mucho ese tiempo, pero volvimos y cuando algo increíble le pasa a usted, usted no puede callarlo, no lo hacemos. Lo platicamos, ¿verdad?, con nuestros amigos, lo compartimos en Facebook y miren mis vacaciones a donde me fui y ponemos las fotos y o algo que a usted le sucedió grande. De la misma manera, hermanos, cuando usted ha sido impactado por la luz de la gloria de Cristo, no podrá ocultarlo. tendrá el valor y las palabras para compartir el mensaje de Cristo, para enfrentar incluso a aquellos que parecen tener mucho conocimiento. Y muchas veces nosotros como bautistas, ¿verdad?, tocan a nuestro timbre y nos asomamos para ver que no sean los testigos de Jehová. Porque les tenemos miedo, es que ellos sí estudian su Biblia, ellos sí saben mucho, entonces, ¿qué tal si me convencen? No sé por qué no les abrimos. Hermanos, cuando estamos deleitándonos y conociendo a Cristo y viendo su gloria, tendremos el valor, tendremos las palabras para compartir nuestra fe y defender nuestra fe ante el error y la blasfemia. En el libro de Hechos, ¿sabe qué es lo que pedían los discípulos en oración? ¿Sabe cuál era su petición? Señor, ayuda a mi abuelita que está lastimada. Señor, ayúdame porque me duele la espalda todo este mes. Señor, no tengo trabajo. ¿Sabe qué pedían? Hechos 4:29, decían ellos, mira sus amenazas, ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hemos sido perseguidos, azotados, encarcelados, pero Señor, danos valor para compartir tu evangelio. Vemos nuevamente el contraste entre los fariseos, quienes no tenían ese valor para confesar a Cristo, sino que infundían temor. Aquellos que querían confesar a Cristo infundían temor a todo aquel que quisiera confesar que Jesús era el Mesías, Dios mismo hecho carne. Mira versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Por qué? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno que confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Ellos no querían confesar a Jesús como el Mesías. Amenazaban a otros que querían confesarlo. El contraste total ante la misma luz, la misma gloria de Cristo. Hermanos, porque Dios es luz, usted y yo podemos tener el valor para confesar a Cristo. Hemos visto dos cosas del efecto de la luz de Dios sobre nuestras vidas. Podemos tener una visión clara de Cristo, podemos tener el valor para confesar a Cristo. Y en punto número 3, nuestro último punto, podemos tener un corazón que exprese adoración. Un corazón que exprese adoración. Porque Dios es luz. Usted y yo podemos tener un corazón que exprese adoración. Es interesante en la última conversación, versículo 35, que fue Jesús el que tomó la iniciativa de buscar a este hombre. Tal vez no lo imaginamos yendo a sentarse a su único lugar que tenía allá donde pedía dinero, pero ahora solo. Sus padres le habían abandonado, ellos no querían que los expulsaran, le echaron la bolita, díganle a él, nosotros no. Los fariseos lo habían corrido, las personas lo despreciaban, pero hubo alguien que le buscó. Oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús mismo toma la iniciativa. Y hermanos, cuando nosotros nos encontramos lejos de Dios, en esos momentos donde quizá nos sentimos rechazados, nos sentimos solos, Dios toma la iniciativa. La pregunta en el versículo 36, mira lo que dice. Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Esta pregunta del hombre nos demuestra que quizá él no había entendido totalmente quién era Jesús. Entendía que era un hombre, entendía que era un profeta, entendía que era enviado de Dios, pero no había entendido realmente lo que eso significaba, que Jesús es el Hijo de Dios. No había entendido y comprendido totalmente quién era Jesús. El Hijo de Dios, el Señor de señores, el Salvador del mundo, el Dios personal. Hermanos, y muchas veces, muchos incluso aquí, quizá no hemos entendido totalmente quién es Jesús. Tal vez no comprendemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez muchos solo lo han adoptado como un Salvador, como un boleto para salir del infierno. Y lo sabemos, hermanos, por la vida que muchas veces vemos fuera de la iglesia. Por las cosas que se publican en Facebook, o por los corazones quebrantados de esposas, madres e hijos que llegan pidiendo que oremos por sus padres, por sus madres, por sus hijos, por sus esposos. Muchos dicen, Jesús es mi Salvador, pero sus vidas realmente no reflejan que Jesús sea el Señor de sus vidas. Sus pasatiempos no reflejan que Jesús realmente es el que les satisface y en donde se encuentran y se sienten completos. O recibimos a Jesús por lo que es, Salvador, Señor, dueño de todo, el pan de vida, nuestro tesoro. O no le hemos recibido. Hermanos, y la muestra de que realmente hemos recibido a Cristo, de que realmente hemos creído en Él y que estamos siguiendo a Cristo, es adoración. Esto es la respuesta del hombre. Y él dijo, creo, Señor. Ahora ya, fíjese lo que dice Jesús, versículo 37. Le dijo Jesús, pues le has, ¿qué? Visto. No solo con tus ojos físicos le has visto, sino con los ojos espirituales. Ahora tú tienes una perspectiva diferente de Cristo. Él es el Hijo de Dios. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Hermanos, adoración es la respuesta del corazón que ha entendido quién es Jesús y que sigue a Jesús. No vemos música, no vemos un show bien montado, no vemos gritos, no vemos personas revolcándose en el suelo, no vemos lágrimas de emoción. Juan nos dice que el mendigo simplemente adoró. Adoró. Hermanos, la adoración no tiene que ver con nada externo. La adoración es una actitud del corazón. Usted puede estar ahí sentado sin mover, ni siquiera parpadear, y estar adorando en su corazón. Usted puede estar ahí sentado y estar con sus ídolos en su corazón. Es una cuestión interna. Cuando nuestro corazón se encuentra satisfecho y completo en lo que Cristo es para nosotros. Cuando podemos decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Estoy completo, estoy satisfecho en lo que Cristo es para mí y no me importa si no tengo nada más. Estoy completo en Él. Cuando existe esa actitud en nuestro corazón, hay adoración. Pero vemos también la actitud de los fariseos. No era una actitud de adoración. Versículo 24. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. La actitud, el opuesto de la adoración es la blasfemia en este caso. Mira, hombre, dale, para que tú le puedas dar la gloria a Dios, tú tienes que reconocer que Jesús es un pecador y que no es enviado de Dios. Y entonces vas a dar gloria a Dios. Una blasfemia. No tiene nada que ver con adoración. ¿Y por qué este contraste tan marcado entre la respuesta de los hombres fariseos y la respuesta de este hombre que había nacido ciego? Porque Jesús quiere aplicar lo que Él hizo con el hombre a una ceguera espiritual, a una ceguera más profunda. Mire lo que dice versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Quiere enfocarse en la ceguera espiritual. Y los fariseos lo entendieron. Mire versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban ahí, que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Nos estás llamando ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ustedes creen que están viendo, pero son ciegos. Y todavía aparte de eso, están engañados creyendo que pueden ver. Hermanos, este hombre que recibió la vista, no solo recibe la vista espiritual, sino que comienza a ver cada vez más claramente y más claramente quién es Jesús. Su fe se hizo cada vez tan fuerte, a tal punto de defender a Jesús, aún en medio del rechazo, la humillación y la dificultad. Sin embargo, al final, pudo conocer al Hijo de Dios y expresarle adoración. Hermanos, porque Dios es luz, usted y yo podemos ver su gloria y deleitarnos en su gracia.